Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 32ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión vuelvo a grabar con Du Álvarez, con el cual grabé hace relativamente poco. Cuando estábamos hablando fuera de micro, en la otra ocasión nos quedamos con ganas de haber hablado sobre la vida útil de nuestros gadgets, ya sean las tabletas, los teléfonos, que siempre decimos que sobra hardware, pero parece que misteriosamente cuando llevan un poco más de un año ya no son lo que eran, ya van lentos y es algo que nos mosquea. Evidentemente no podemos solucionar el mundo, aunque es algo muy español, ¿no? En 10 minutos criticas a todo el mundo y ya está el mundo solucionado. No es así, pero creo que es una charla que puede resultar interesante. O por lo menos eso espero. Nos podéis dejar vuestros comentarios, como siempre, en el blog en eltelardelgeek.com. Mandadme un correo electrónico y con esa misma dirección encontrarme en Google Plus. Yo soy, bueno, la cuenta es, perdón, eltelardelgeek@gmail.com y en Twitter es donde yo soy el señor Perogrullo, sr/Perogrullo. Nada más, bueno, sí, las típicas valoraciones en iTunes, dejar una reseña, dar una valoración para dar un poco de visibilidad al podcast. No sé si habéis escuchado el pequeño experimento que publiqué la semana anterior en el que salgo a la calle a entrevistar a personas normales y corrientes. Os lo recomiendo, por favor, decidme qué os parece. Y tengo un botón de donación en el blog por si alguien quiere ayudarme a comprarme una grabadora. Que el micrófono ya lo tengo, pero seguro que tendría mejor calidad grabando con una grabadora que no con el teléfono móvil. Nada más, un saludo y hasta pronto. Hola, Du Álvarez, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, ya cuando grabamos la última vez ya dijimos que se nos quedaba algo en el tintero y era hablar sobre los ciclos de vida útiles, por decirlo así, de nuestros gadgets preferidos. Es un tema un tanto abstracto, ¿no? Pero bueno, seguro que algo podemos decir. Yo creo que hay bastante que hablar sobre eso. Porque a día de hoy nosotros nos compramos un teléfono, sea el que sea, acaba de salir y esto es, vamos, la bomba. Ahora 4 núcleos, 1 giga de RAM, lo que quieras, pero seguro que dentro de un año o de año y medio ya empieza a ir lento, ya no es lo que era, lo miramos con otros ojos, al cabo de 2 años eso ya se arrastra directamente. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves el tema de que a nivel de hardware teóricamente sobra por todos los lados? Porque coincidiremos en que a día de hoy sobra hardware por cualquier lado, ¿no? Que cogemos un teléfono. Sí, totalmente. Y además es curioso porque pasamos muy rápidamente de tener un teléfono, pues por ejemplo, ahora empiezan a salir con 4 núcleos y los comentarios siempre son: no se aprovechan los 4 núcleos. Uh-huh. Bueno, pues cuando te quieres dar cuenta es que ya no vale el teléfono. O sea, ya se arrastra y dices, pero bueno, ¿cuándo se han aprovechado los núcleos que no me he dado cuenta? Ahora, yo empecé en esto con un iPod Touch de primera generación. Todo el mundo decía maravillas de él. Y de repente un día ya no podías instalar aplicaciones. Eso, los muñequitos ya no corrían, iban paseando por la pantalla. Se colgaba, ahora lo estoy notando con el iPad de primera generación, se me cierran las aplicaciones inesperadamente, digo, bueno, lo voy a utilizar simplemente para leer, ¿no? Para leer feeds, el correo, tal, para abrir la aplicación de iBooks, para leer, porque meto ahí todo, pues igual tarda un minuto en arrancar, una aplicación que es para leer. Sí, a mí me pasó eso mismo. Yo cuando compré el iPad 1 estaba muy contento con él y como lo usaba principalmente para leer, dije, pues el 2 me lo salto, no lo necesito. Pero es que simplemente navegar, pero de abrir la página, un periódico, lo que dices, abrir un programa y ver que tarda y tarda y tarda en cargar, pues es que ya se hacía. Se puede esperar ese minuto, no pasa nada, pero es que nos hemos gastado hace nada 500, 600 euros en ese cacharro. Realmente en un año es tiempo suficiente como para haber amortizado, digamos, esa inversión y que pueda funcionar tan mal, entre comillas, es que con además, solo un año. Es que es algo que yo tengo ya por cabezonería o por lo que sea, que yo lo hago 3 años, a menos que se me rompa. Me tiene que durar 3 años, porque yo calculo así 200 euros por año y considero que eso está bien. Entonces, el iPhone 3GS este año va a cumplir sus 3 añitos y el teléfono funciona perfectamente, ojo, va lentito, con calma, no le metas prisa, pero funciona muy bien. El iPad va a cumplir 2 años, yo no sé si se va a llegar al tercero, pero bueno, a lo mejor en cuanto lo intentaré aguantar hasta la siguiente generación. Pero esto ya es por fuerza de voluntad mía, porque realmente escama. Claro, el problema, antes he dicho un año, realmente cuando se empieza a notar muy seriamente es al segundo año. El segundo año es cuando ya dices, uff, madre mía, tengo que cambiar. Claro, el problema de cualquiera que nos escuche dice, bueno, pues te esperas un poco que no pasa nada. Sí, es cierto, pero es que recuerdo otra vez, nos hemos gastado 500, 600 euros en ese aparato no hace mucho. Y ojo, que le metemos horas al día, ¿eh? Que no es que lo cojamos 10 minutitos por la noche. Bueno, supongo que no será tu caso, ¿no? Efectivamente, o sea, son pequeños retrasos, pero son continuamente, durante todo el día. Entonces, mi duda es, si yo, por ejemplo, cuando me compré el iPad 1, si no lo hubiese actualizado el sistema operativo cuando surgió y no hubiese actualizado ninguna de las aplicaciones que tenía, ¿lo hubiese notado? Ese es el tema en el que siempre digo que es cierto que en iOS no hay fragmentación. Todo el mundo tiene el último sistema operativo, las aplicaciones se actualizan y tal. Pero el problema también es ese, y es que estás un poquito obligado. Por ejemplo, si no quieres actualizar, a veces pasa que una aplicación ya te ponen no actualizar, que hay un fallo. Y dice, bueno, pues espero a que salga la nueva. Bueno, pues por culpa de esa ya no puedes actualizar el resto, a no ser que sea una a una. O sea, si tienes 20 actualizaciones, tienes que ir una a una actualizando. Y por tonterías como estas te van obligando a decir, mira, adiós, hala, para adelante, actualizo todo, dejadme. Es que hay algo que a mí me exaspera, que es que no tienes la opción de ignorar esa actualización. Porque yo tenía un juego que lo compré, que era el Reto Mental, que luego hubo una actualización que lo hacían gratuito, pero metiendo publicidad. Digo, bueno, yo en su día pagué y la única novedad es que mete publicidad y pasa a ser gratuito. Pero por no ver el circulito de que tienes una actualización, al cabo de 3 o 4 meses, mira, la actualicé y me la quité del teléfono y ya está. Claro, es que te obligan, es eso. Si no, a la mínima que te despiste, yo por ejemplo con el iPad, pues no estoy tampoco muy pendiente de ir actualizándolas al día, digamos. Entonces a veces me encuentro pues un montón de actualizaciones cuando voy a mirar. Y tener que ir luego una por una, aceptar, comprar, sí, contraseña, vale, venga, de acuerdo, venga, vuelve otra vez a la tienda porque te lleva la pantalla de inicio. Reinicia el proceso. Es que es un coñazo. Y con las actualizaciones del sistema operativo y con todo esto, pues pasa lo mismo. Todo el mundo, digamos, que tiene en cuenta que tú vas a estar actualizado y entonces ya las cosas empiezan a no funcionar si tú no te actualizas. Porque en Android, has dicho antes, no hay fragmentación que hay en Android, porque en Android directamente muchos no pueden actualizar a la siguiente versión o tardan una eternidad en hacerlo. Sí, pero lo bueno, a mí esa situación no me gusta, partimos de ahí. Sí, porque claro, dices, bueno, yo sí que lo actualizo, si luego se convierte en una tortuga ya es mi problema, ¿no? Y además lo bueno es que los desarrolladores están obligados a tener en cuenta que no todo el mundo va a estar, pues ahora mismo es la versión 4, ¿no? Pues no todo el mundo va a estar en la 4, o sea que sus programas lo tienen que actualizar para la 3 y para la 4 por lo menos. Sí. Tener esas dos versiones en cuenta. En iOS no hay esa necesidad, o sea, realmente tú sabes que el 90% y mucho de la gente, supongo, me estoy inventando el dato, pero bueno, la gran mayoría va a tener el sistema operativo actualizado. Sí, claro. Hombre, yo es cierto que en el 3GS de la actual... ¿Ahora en qué versión de iOS estamos? ¿La 5? La 5. Yo de la 4 a la 5, que yo incluso me metí como desarrollador para poder probar la beta de iOS 5, porque digo, si esto se arrastra, lo vendo ahora, que aún podré sacar un mínimo de dinero aceptable, pero la verdad es que al meter el iOS 5 seguía igual que con iOS 4, y el mío me vino con iOS 3. Entonces, bueno, no sé, se puede aguantar, depende del uso que le des al teléfono, un par de años sí que se puede aguantar, pero ¿cuánto tendría que durarnos un teléfono para que lo amortizásemos? Un teléfono de 500 euros. Es que vivimos en otros tiempos. Claro, nosotros estamos por un lado con la mentalidad de que antes, si te comprabas algo de 600 euros, 100.000 pesetas, eso duraba años. Y por otro lado, estamos viendo que nuestras compras de tecnología en cuanto a teléfonos, tabletas y demás, 1 o 2 años, pero el segundo año ya están empezando a renunciar a cosas. Yo creo que deberían durar más. O sea, no sé exactamente decirte cuánto tiempo consideraría lo justo, pero a veces creo que estamos corriendo demasiado y dejando muchas cosas por el camino. Están viniendo mejoras, pero a la vez con una obligándonos a actualizar, a mejorar, a más procesador, más memoria, más no sé qué. Siempre me pregunto si llegará un momento en que los usuarios nos cansaremos. Además, yo creo que va a haber un cambio en lo que es la telefonía, ¿no? Porque aparte ahora, por lo menos en España, ya no están subvencionando los teléfonos. Se supone que en Estados Unidos también van a dejar de empezar a subvencionarlos y en otros países. Entonces, la gente que esté dispuesta a pagar 500 euros, vamos a ser muy pocos. La mayoría yo creo que van a irse a teléfonos de 200, 300 euros, que yo creo que es algo más aceptable. Entonces, ¿un teléfono de 500 euros nos va a durar lo mismo que a nuestro amigo que se ha comprado uno de 200, 300? Hombre, no sé cómo va a ser próximamente, porque efectivamente yo creo que algún cambio va a haber. No tantos como creemos. Por ejemplo, en Italia creo que nunca se han subvencionado los teléfonos, o al menos hace años que no se hace, y la gente seguía comprando y vendiendo teléfonos pues al ritmo que en cualquier otro sitio. Oh, Italia es un caso especial en todos los aspectos, ¿eh? No sé, yo por lo que me contaron, pues la situación me recordaba bastante a la de aquí, con la diferencia de que aquí partimos de que compramos los teléfonos a plazos, es decir, subvencionados con la operadora, y allí pues gastaban los 600 euros y luego lo revendían, igual que aquí. Digamos que se hace una vez el gasto y luego pues entras en la rueda de vendo, me pierdo un poco, compro el Sí, siguiente. pero tú que estás más en estos temas, ¿cómo está el mercado de la segunda mano? Porque también ha bajado bastante, ¿no? Sí, está muy, muy, muy parado. Es una cosa curiosa porque yo pensaba, dije, bueno, pues con la crisis la gente comprará menos teléfonos nuevos y se meterá más en el mercado de segunda mano. Pero el problema es que se nota que hay mucha, mucha menos gente que puede permitirse hacer un gasto de lo que sea en un teléfono, porque a veces se ven ofertas así interesantes en cuanto a precio y dices, joder, no me interesa el teléfono y casi me dan ganas de comprarlo. Y no, y se tarda mucho más en. Yo me acuerdo hace 2, 3 años, se ponía un anuncio en los foros en los que me muevo yo y a veces era cuestión de minutos, horas. Si te duraba más de un día un teléfono, es que lo habías puesto muy caro o que algo raro pasaba ahí. Mira, yo sin embargo, ahora como me he comprado el Galaxy Nexus, cogí el Galaxy S, que es el que he sufrido enormemente durante, no sé si ha llegado al mes, que ya no aguanté más, lo puse a, digo, a ver qué tal está el tema, y lo puse a vender en segunda mano, solo Zaragoza y solo entrega en mano, o sea, limitando bastante, y lo puse a 120 euros, que a mí incluso me parece caro, y en una mañana tuve 20 ofertas. O sea que me costó venderlo nada. Pero si Hombre. hubiese puesto un teléfono a 400 euros, yo estoy seguro que no. Sí, en la gama alta, digamos, es Claro. donde yo creo que más se nota. También el problema es que ahora hay mucha más inseguridad en los foros de segunda mano. Hay muchos más timos, listillos y demás. Y entonces hay más miedo y hay menos movimiento en general. Y respecto a lo que decías de si se van a empezar a vender más móviles de 300 euros. Decía, no sé cómo va a evolucionar la cosa, pero es que ahora mismo el problema es, nos quejamos de que en el caso de los teléfonos de Apple, que te duran 2, 3 años, 3 ya estirándolo bastante, pero es que si te coges un teléfono Android por lo general de gama media baja, Un año. sea, de 300 para abajo, ¿qué es eso? Es un año, porque luego es que se arrastra el teléfono, o sea, bueno, se arrastra de verdad, se arrastra Ah, más que el iPhone de 3 años. se arrastra siendo nuevo, porque en mi trabajo alguno ha venido con un Android nuevo y le empiezan a meter que si el Go Launcher, el Go Locker, el fondo de pantalla, le empiezan a meter 20 juegos y el teléfono es que no puede con eso. No, es que no hace falta meterle todo eso, ¿eh? Yo tengo eso explícaselo a ellos. No, lo que quiero decir es que para que se arrastre un teléfono de gama media-baja, yo tengo un HTC Cha-Cha-Cha, el teléfono este blanco con teclado, que venía una tecla Facebook como la novedad y tal. Bueno, ahora está bastante barato, pero empezó vendiéndose por unos 300 euros ese teléfono, no hace tanto. El problema que tiene es que solo con las aplicaciones que trae instaladas de serie, o sea, el Facebook, un cliente Twitter y Google Maps y no sé qué, alguna cosilla más, lo justo, simplemente con actualizar esas aplicaciones, no digo meter más, te quedas sin memoria. Entonces yo lo tengo y tengo que quitar las actualizaciones. Están continuamente ahí dando la brasa que tengo 4 actualizaciones y digo, no, que si no se arrastra. Claro, también a lo mejor es porque nosotros nos compramos teléfonos de gama alta porque le metemos caña, ¿no? Porque el Galaxy AC al final se lo vendía un compañero del trabajo y mi sorpresa es que a mí la batería me duraba 4 horas, ya él le dura 25, 26 horas sin apagarlo por la noche. El teléfono le va súper fluido porque se ha puesto un programilla para un widget para ver el tiempo. Uno de no sé qué, o sea, se ha puesto 3 aplicaciones, navega de vez en cuando en internet para leer los resultados de la quiniela, leer el marca y ver el tiempo, y el tío está encantado y le dura la batería una eternidad. Que yo no me lo creía, digo, pero ¿cómo te va a durar la batería 24 horas, hombre? Pero es así, y el hombre está más feliz que chupillas con el Galaxy AC, y que yo echaba pestes de él y la sigo echando. Pero bueno. Hombre, ya te digo, el AC no sé cómo. No, vale. No sé muy bien sus características, pero otros Android que conozco de. Pues de esa gama. Posiblemente sea de lo peor que haya, créeme. Que he probado otros de gama similar y es peor. Los de Sony, por ejemplo, van bastante mejor en ese rango de precio. Pues yo el problema que le veo siempre es la memoria para aplicaciones. En el momento que te metes 3 o 4 aplicaciones y que quieres actualizarlas de serie, estás fuera. Y claro, si te compras un smartphone, se supone que es porque quieres, si no, te vale un Nokia de lo de llamar y colgar. ¿Y en los tablets no crees que tendría que ser distinto? Porque yo esperaba que el tablet, que es algo que lo voy a utilizar menos y que en un principio yo lo quería para meterle aplicaciones de juegos de puzzles y cosas similares a mi hija, que vea YouTube, yo leer los feeds, el correo, el ebooks y poco más. Es que también se arrastra. ¿No esperabas tú algo distinto en los tablets? Sí, pero es que hay que seguir vendiendo. Entonces, y claro, y es un poco entre todos. Yo no creo que sea solo el fabricante, pues Apple en este caso. También los desarrolladores. Hay un poco de poco cuidado. Mira, el ejemplo que siempre pongo en esto, que creo que así lo voy a explicar mejor, es el de las consolas. La PlayStation 3, pues no sé cuántos años lleva en el mercado, pero ya lleva un montón. Siguen saliendo juegos nuevos para ella y juegos cada vez mejores, con el mismo hardware. ¿Por qué? Porque los desarrolladores saben que el hardware es ese y que se las tienen que apañar para hacer un juego mejor que el anterior, que se vea mejor, que tenga mejor pinta, con el mismo hardware. En el caso de los teléfonos, tabletas y demás, como cada año hay uno que es el doble de rápido, el doble de no sé qué, pues yo creo que no se molestan tanto en afinar el rendimiento. Como hay posibilidad de, bueno, pues hay procesadores ahora de 4 núcleos, pues que lo muevan. Pero esto también nos está pasando con los ordenadores de sobremesa. Porque yo durante la mayor parte de mi vida, cada año tenía que cambiarme el ordenador. Porque le quería cambiar la tarjeta gráfica, pero las tarjetas gráficas nuevas ya no eran compatibles con la placa base, tenía que cambiar la placa base, entonces la memoria RAM tampoco era compatible, total que micro, placa, tarjeta y memoria tenía que cambiarla cada año. Y ahora un ordenador, este que tengo ahora, bueno, es un Mac, ya lleva 4 años, y que dure. Yo creo que ahí es porque ha cambiado tu uso. Hombre, sí, en el momento en que deje los videojuegos ya va claro, bien. Claro, ahí cambia bastante tu necesidad de... Yo lo que sí que veo en los ordenadores Mac es que antes, por lo que comentaba la gente, duraban más que ahora. Ahora duraban, digo, o sea, lo de sentir la necesidad de saber que ya te va lentillo. Y volvemos a lo de siempre. No sé de quién es la culpa, si es de todos en general... Sí, pero el ordenador, depende del uso que le hagas, te sirve o no te sirve. Pero el teléfono, con las mismas aplicaciones instaladas desde el primer día, con cada nueva actualización, va yendo más lento. No, pero el ordenador pasa lo mismo. Yo tengo un portátil que tiene 2 años, lo formateé hace poquito, y una vez que termino de meter las actualizaciones de lo básico, es decir, Windows, Office y 4 cosas más, pues ya... O sea, iba bien porque estaba recién formateadito y tal, pero no iba como cuando me lo compré hace 2 años, ni muchísimo menos. Claro, y ahí es cuando te planteas, pues lo que decías al principio de todo. Dices, pues me instalo el Office como viene pelón, que sean los errores que sean y lo que sea, pero no lo actualizo porque es que si no, no se mueve. ¿Y tú crees que esto va a cambiar ahora que BlackBerry, por ejemplo, va a dar un cambio espectacular en su sistema operativo? Windows 8 también se las promete muy, muy felices. ¿Van a empezar a depurar el código más en iOS y en Android? ¿O qué es lo que esperas? No, yo creo que va a seguir igual, más o menos. O sea, no soy nada optimista en este sentido. Porque al fin y al cabo, a los fabricantes, los que hacen el software, son generalmente los mismos que hacen el hardware. Y les interesa que se vendan dispositivos nuevos. O sea, su mayor interés no es que tú te quedes con el teléfono 4 años. Sí les interesa que estés contento. Yo creo que ahí Apple tiene un equilibrio bastante bueno. En general, la mayoría del público yo creo que está conforme con la duración de sus equipos. Y a la vez a ellos les permiten pues saber que sus clientes cada 1 o 2 años suelen cambiar el teléfono con algunas excepciones. ¿Y esto del cambio de la lentitud, crees que lo notamos nosotros o lo notan todos? Si yo el iPhone 3GS se lo diese a mi padre, yo estoy seguro que lo fliparía y diría que eso es un pepino y que va súper rápido. Sí, sin duda. O sea, nosotros somos mucho más exigentes que el público normal, entre comillas. Pero bueno, esto termina llegando a todos, ¿eh? Todo sería que tu padre empezase a coger gustillo al teléfono, a usarlo, y entonces que un día cogiera el tuyo y viera que se mueve mucho más rápido y ya estaría infectado por el virus. Sí, pero en mi trabajo, por ejemplo, tengo 3 personas con un Samsung Galaxy S2. No han instalado ninguna aplicación. Hombre, cada uno es muy libre de comprar lo que quiera y de hacer lo que quiera con su dinero, con su teléfono y tal. Claro, o sea, entiéndeme. Es más, le sale el logotipo de hay actualizaciones disponibles y dicen, uff, ¿cómo borro este mensaje que me da miedo? Literalmente. Entonces, se lo compraron, lo sacaron de la caja, lo utilizan, no lo actualizan, no le instalan nada. Es más, cuando le dije a una que se podía instalar cosas, me miró raro, ¿instalar? Hombre, a mí es lo que digo, cada uno que haga con su dinero lo que quiera, pero me extraña que alguien cargue con un teléfono tan grande, porque es bastante grande. Es que no me parece el teléfono más cómodo para luego llamar solo, ¿no? ¿Qué porcentaje? No, que tiene WhatsApp. Perdona, he mentido, se instaló WhatsApp. Vale, se ha instalado una aplicación. Y claro, entonces digo yo, ¿qué porcentaje representamos nosotros para las compañías y qué porcentaje representa el otro extremo de la baraja? Hombre, no lo sé, pero lo que está claro es que el público como nosotros está creciendo. Quizá no a límites tan altos, pero muchos de los que decían ¿dónde vas con ese cacharro? Cuando yo llevaba una PDA, pues ahora van con lo que dices, con un Samsung Galaxy S2. Que digo, pues eso y mi PDA, pues andan ahí. Más o menos. Que decían, ¿para qué necesitas llevar siempre encima el calendario? Y que ahora pues quieren llevar todo encima de igualmente. Creo que eso pues va a terminar extendiéndose bastante. Y el momento en el que, por decirlo así, ya no queden teléfonos convencionales sobre la faz de la Tierra, porque a lo mejor este crecimiento tan exponencial es porque la gente que no ha tenido nunca uno ahora se compra su primer smartphone. Entonces llegará un momento en que la gente ya tendrá, ya todos habrán tenido un smartphone y tendrán que decidir si se van a comprar un sistema, otro, le van a instalar muchas cosas. Esa evolución, ¿tú crees que lo notaremos? ¿En que empezarán a tener que cuidar más, a lo mejor intentar alargar un poco más la vida? Porque el ejemplo que has puesto de las consolas, la Play 3, la Xbox y la Wii, si han durado tanto, es porque los fabricantes sabían que en este momento de crisis la gente no está para gastarse otros 500 euros que costó la Play 3 en una consola al inicio. Por eso han alargado la vida de las consolas una generación. ¿Tú crees que se podrían querer alargar un año la vida útil de un teléfono? Hombre, yo tampoco sé hasta qué punto tiene que ver con la crisis actual. Yo creo que en el caso de las consolas se suele mover, cosa que me gusta, por cambios realmente importantes. Es decir, si tú vas a sacar una nueva Xbox, PlayStation o lo que sea, tiene que ser pues algo con 3D, por ejemplo, juegos en 3D. Algo que sea un verdadero cambio, que no sea una PlayStation 3 Plus. En los teléfonos no, en los teléfonos le cambias un poquito la carcasa y ya dices que es nuevo, aunque el hardware luego, si te fijas, es más o menos lo mismo que antes. Antes le puse menos RAM, ahora se la pongo. Antes no le puse la cámara delante, ahora se la pongo y ya está. Pero al final estamos siempre con lo mismo y yo no soy optimista, la verdad. O sea, yo creo que nos tienen bastante engañados en este sentido y que no veo que la situación vaya a cambiar, al menos próximamente. ¿Pero no te aburres? Sí, pero mira, por ejemplo, todo el mundo tiene una tele. ¿Cuántas teles saca Samsung, por ejemplo, al año? Y ya hay mucha gente que está, o sea, todos los que se compraron una pantalla plana al principio, ya la han cambiado por otra. Yo el año pasado. Pues mira, y esto es como las, pues es, claro, es el ejemplo que pones de llevar algo al consumo general. Pues antes se compraba una tele y estaba ahí años y años, y ahora las planas son de hace 2 días y ya se han cambiado. Pero claro, tú ahora te puedes ir y comprar una televisión plana por 300 euros, que no es lo mismo que una LOEF o una Van Hanoloosen de 7.000. Entonces, el Android, el iPhone, o sea, el Android, el Galaxy Nexus, la gama de Google, el iPhone siempre van a ser el LOEF de la telefonía, y luego por debajo tienes toda la retahíla de televisores de la marca Carrefour, la marca tal, la marca Huawei, que valen 200 euros. Pero claro, sí, el televisor de LOEF no te va a durar lo mismo que el televisor de 200 euros. Ya, lo que pasa es que estás haciendo un salto demasiado grande, yo creo. Yo creo que comprarse un iPhone es como comprarse una Samsung de los que hay ahora, de que te valen 1.000 y pico euros. Los que se están gastando ahora 1.000 y pico euros en una televisión no van a estar con ella 15 años. Eso es lo que creo, vamos. Sí. Porque el mercado se mueve ahora a otro ritmo. Y con los teléfonos, pues es que yo lo veo igual. Claro, la televisión al fin y al cabo es algo que está en el salón y que tampoco te aburres tanto de ella y que tampoco evoluciona tanto. Pues ahora las hay que tienen internet y tal y dos cosillas más. Pero el teléfono realmente es que ves que no funciona. Es como si la tele empezase, el del telediario, a moverse más lento. Y entonces sí que tendría la necesidad de cambiarla. Pues con los teléfonos pasa eso, el del telediario se mueve en fotogramas. Y no notas ninguna diferencia, ¿no? En los televisores de tubo antes aún se notaba que los colores se iban, ¿no? Tenía menos color. Y dices, esta tele se ve rara, me voy a casa de mi vecino y ese vestido es rojo y aquí lo veo rosa. Ese tipo de cosas, pero en el teléfono solamente vemos que se va más lento y va más lento y va más lento el jodido de él. Que es desesperante. Luego hay otra cosa, luego hay el tema de los fabricantes que sacan teléfonos y que se olvidan totalmente de ellos, que eso también es algo, un mal de Android. no salen actualizaciones, que ya no es por estar a la última, es que a veces hay fallos que hay que corregir y no se corrigen. Y no pasa nada, que cuando llamas a alguien que empieza por C se corta la llamada. Pues no te lo corrigen y punto, porque han sacado el modelo nuevo. Y tú te quedas con eso así, ya si eso algún día a lo mejor se acuerdan. Pero eso es muy curioso, porque yo, para mí, que el teléfono buque insignia de Android, aunque la gente diga que es el Galaxy Nexus, en la calle es el Samsung Galaxy S2. Sí. Porque es el más famoso. Sin embargo, en mi trabajo, bueno, ya he dicho que tengo tres, dos lo tienen con Vodafone, ya han actualizado a Ice Cream Sandwich, enhorabuena, dentro de 4 meses saldrá la 5.0, pero el de Orange aún no ha podido actualizar. Y le da igual. Bueno, claro, si no actualiza nada, ¿qué más le da, no? Claro, pero, si no usa aplicaciones ni nada, pues, y quita decir, mensajes. Claro, o sea, pero es el teléfono. En la calle es el buque insignia, no es el Galaxy Nexus ni zarandajas, es el Galaxy S2. Y Samsung se la trae al fresco las actualizaciones. Claro, porque es que ese teléfono tiene un hardware como para durar mucho tiempo todavía. Mucho. Entonces lo que hacen es dejarlo ahí, yo saco el 3 y una vez que todos los compradores iniciales, o sea, los que realmente cuando yo saco un teléfono van a estar en la tienda ahí, una vez que todos esos hayan pasado por caja, entonces ya me preocuparé de actualizar el anterior. Porque ya han comprado los primeros clientes, los que se podrían plantear, ¿me compro el nuevo o me quedo con el viejo que es muy parecido? Bueno, pues ya les doy un argumento del nuevo está actualizado y el otro se queda ahí olvidado y ya sí eso. Y además es muy curioso porque los que han actualizado a la 4.0 con el S2 de Vodafone, la batería les dura 1 hora o 2 horas menos al día. Así, por todo el morro. Porque dicen, hombre, yo antes llegaba a casa y me quedaba un 30% de batería. Ahora me tengo que traer el cargador al trabajo. Hombre, la verdad es que no sé muy bien si esto es algo generalizado o si pasas con el modelo de Samsung, ¿no? Es que en Android hay tantas variables que luego ya no sabes. O sea, no, que en el caso de los Galaxy de Vodafone, la actualización a Ice Cream Sandwich consuma más batería, pues a lo mejor no quiere decir en general que Ice Cream Sandwich consuma más batería, porque no, hay tantos teléfonos. Ojo, que es que yo con el Galaxy Nexus, este teléfono, la batería me dura, o sea, por la noche en la cama pongo a poner vídeos en YouTube a mi hija para que se termine de gastar. Digo, bueno, así lo cargo, la hago carga completa. O sea, ese yo no, jamás en la vida me hubiese podido imaginar que una batería me durase tanto. Y parece ser que es por el sistema operativo que consume, que tiene un sistema muy bueno. Entonces, en ese modelo yo me imagino que será por la capa que le mete Samsung, no por el sistema operativo. O por a saber también lo que le mete Vodafone. O sea, simplemente con que Vodafone meta un programa que no esté bien optimizado y que se comunique con un servidor y no lo haga bien... Los pues, de Orange son mejores y dicen, no os preocupéis, nosotros no os lo actualizamos. Que sabemos que los de los vecinos no están yendo bien. Y ahí se queda. Estoy viendo la batería porque hoy me ha llegado a mí también un Galaxy Nexus, pero no pone, no sé cuántos miliamperios es. En 1750. 1750, está nada mal. Sí, que vende ahí en Amazon por 20 euros una de 2000, pero es que, chico, tanto con lo que me dura. Sí, además lo malo de esas baterías es que luego si te quieres comprar una funda, una base de sincronización o en general cualquier accesorio, pues ya no te vale. Yo no soy de esos. Me compré bastantes accesorios para el iPhone al poco de tenerlo. Y en menos de un mes mi hija me había roto todos. Entonces ya no... Aprendí la lección. Digo, gracias, hija mía. El espíritu consumista es malo. Vale, pues dale ya, mientras yo respiro. Yo la verdad es que sí, soy bastante de accesorios. Sí me gusta, sobre todo cuando hay accesorios específicos para... Pues eso, una base de sincronización, pero que se ajuste perfectamente y que me sea cómodo poner y retirar rápidamente el teléfono, una funda, lo que digo, perfectamente para el terminal. sí suelo picar. Y la verdad es que ahí es donde realmente me dejo yo el dinero, porque luego eso sí que tiene un valor de reventa prácticamente nulo. Sí, más o menos es, mira, yo te lo vendo por lo mismo que el de al lado, pero te regalo esas tres cosas. Sí, ahí estamos. Que hablando de accesorios, no sé si has visto una base que hay para el Galaxy Nexus. A mí me gustan mucho las bases que cargan con contactos de carga, como los teléfonos inalámbricos. Sí. Y el Nexus tiene, pues te habrás fijado, en el lateral tiene tres contactos de carga y hay una base pues para ponerlo así de lado, como si fuera un despertador, y cargarlo. Pues tan sencillo como es, un trozo de plástico con tres trocitos de metal. Uh-huh. 60 euros. Pues mira, con la funda que me he comprado, como me los tapa, ya no puedo utilizarla. Eso te quita la duda, ¿no? Solucionado. Te quita la gran duda de pensar si gastarte 60 euros en un trozo de plástico. Claro, pero mira, este es el último punto que vamos a tratar, que ya tenemos que ir terminando. Porque claro, mucha gente decía, jolín, es que me compro este teléfono, me he comprado esta funda, me he comprado esta base, me he comprado este accesorio para el coche, me he gastado un pastón en aplicaciones, yo ahora mi siguiente teléfono tiene que ser otro iPhone, porque si no todo ese dinero se va por el retrete. Los accesorios te da igual porque igualmente se van, pero las aplicaciones sí que es cierto que te sirven para el siguiente teléfono. Entonces la gente no quiere cambiar de sistema operativo por ese miedo. A mí, mira, todo a tomar por culo, yo me paso a Nexus, a Galaxy. Cuando se me canse del Galaxy Nexus, seguramente me cogeré un Windows Phone con la cámara PureView esta que han sacado de 41 megapíxeles, o por ir probando todos los sistemas operativos. También es cierto que, claro, yo en iPhone me gasté un pastón, pero un pastón en aplicaciones el primer año, y ahora me instalo 5 o 6 aplicaciones que son las que realmente utilizo a diario. Sí, yo al final, yo también tenía ese problema y muchas veces me fastidiaba que a veces me gustaba un teléfono, pero no me lo terminaba quedando porque tenía muchas aplicaciones de la otra plataforma. Al final lo que hice fue decir, bueno, como ando cambiando, siempre tengo lo básico, lo que realmente uso, sobre todo en Android y en iOS, y el resto de las cosas, digo, sí, realmente no los usas tanto. Pero sí es verdad que la inversión al final, cuando empiezas a echar cuentas, fue muy alta y sí que se denota. O sea, sí tiene su peso a la hora de cambiar. ¿Y entonces qué? ¿Esto tanto charlar para... ¿Vamos a seguir pagando 500 euros cada 2 años por un teléfono? Pues yo creo que sí. Yo ya te digo que en esto soy pesimista, creo que nos tienen cogidos y que no veo que la situación vaya a cambiar mucho. Bueno, yo tengo una última esperanza, ¿eh? Bueno, que mira, estoy probando ahora una BlackBerry, la 9900, que debo decir que me encanta, ya grabaré un episodio sobre ella, pero me parece ridículo que sabiendo que la 9900 no le van a poder el nuevo sistema operativo y que en cuanto saque el nuevo sistema operativo saldrá un reemplazo, la sigan vendiendo por 500 euros. Sí, a mí este teléfono me encanta también, lo que es el hardware. Pero es buenísimo ese. El problema que tiene cuando tú quieres un teléfono de BlackBerry lo que vende realmente es el servicio BlackBerry. O sea, su servicio de conexión, de datos, de correo. Yo creo que para ellos los terminales son una forma de que tú uses su servicio. Y entonces, por eso nunca bajan, porque ellos lo que quieren es que tú te vayas a Orange, por ejemplo, y hagas un contrato de permanencia de 2 años con tarifa BlackBerry. Que ahora ya la puedes cambiar, pero es que antes si firmabas un contrato con una BlackBerry, luego no te la podías usar en un iPhone, por ejemplo. Entonces ellos así se aseguraban 2 años tú pagando, porque el dinero que tú le pagas a la operadora, luego parte se va a RIM, a BlackBerry. Por... Sí, pero mira, pero el Playbook lo venden por 200 euros. Sí, pero es que el Playbook no va asociado al servicio BlackBerry. Jolín, pero pues que hubiesen puesto a 350, 400 euros la BlackBerry y a lo mejor yo no hubiese cogido la Galaxy Nexus, te lo digo en serio. Sí, pero yo creo que ellos Ellos están... No ven esa batalla, no ven que ellos van a ganar ahí. Están sacando el agua a cubos del barco ahora mismo. O sea que... Ahora ellos mismos no saben ni muy bien ni qué quieren hacer, ni si quieren sacar una 9900 para gente pues de gama alta, o si quieren ser una empresa de teléfonos para chavales. Hablo de las BlackBerry regaladas de operadora con tarifa de datos barata para el BlackBerry Messenger y poco más. Y pues bueno, a ver si se deciden. Pues a ver si se deciden, a ver qué tal va Nokia con Microsoft, con Windows 8 y a ver si nos hacen caso y en lugar de 1 o 2 años nos duran 2 o 3 años los teléfonos. A ver. Esperamos vuestras opiniones, aunque me parece que poco podemos hacer. En fin, un placer hablar contigo, Álvarez. Muchas gracias, Majo. Igualmente, un saludo a todos.